Onda Vasca, Quique Alonso. Las 11 y 51 minutos de la mañana de este jueves 11 de enero, estamos en un año en el que, bueno, se ha cambiado ya la forma en la que se calcula el precio de la luz, han acabado las rebajas fiscales, se ha modificado el cálculo de la tarifa regulada, el precio del gas natural podría encarecerse y todo el mundo, pues bueno, pues busca alternativas. Y en este espacio dedicado a Confecoop, a la Confederación de Cooperativas de Euskadi, hemos encontrado una cooperativa que se dedica a generar y comercializar energía. Se trata de Goiener. Y tenemos a Erika Martínez, su presidenta, con nosotros. Erika, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, cuéntanos un poquito, haznos resumen de la historia de la cooperativa de Goiener. Sí, mira, pues Goiener nació hace 12 años. Y el objetivo era, por una parte, impulsar el consumo de energías renovables, por otra parte, generarlas, aunque en ese momento la legislación no era muy favorable, y sobre todo, fomentar la participación de la ciudadanía en un sector tan complejo como es el sector eléctrico y animar a la participación y a la democratización del sector, sobre todo realizando muchas funciones de formación. Bueno, es una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro dedicada, como decimos, a comercializar y generar energías renovables. Pero ¿cómo lo hacéis y con quién contáis? Porque ahora creo que sois ya más de 17.000 socios, ¿no? Eso es, contamos con el apoyo de más de 17.000 socias en la cooperativa de comercialización y más de 1.000 socias que se han animado a participar en los proyectos de generación, y lo hacemos pues de la misma manera que cualquier otra comercializadora. Nuestras oficinas y nuestros teléfonos están abiertos para cualquier persona que o bien en un primer momento decida pues simplemente preguntar por el proyecto o realizar que quiere una comparativa, y luego hay quien se anima a dar el paso rellenando un sencillo formulario a través de unos datos muy muy muy básicos. Nosotros realizamos todos los cambios y ya está. Y la factura del mes siguiente, pues estás consumiendo energía renovable con una cooperativa local, pues que además fomenta otro tipo de valores que no son muy comunes dentro del sector. Bueno, y todo esto, ¿cómo lo ven las grandes eléctricas, las grandes compañías energéticas? Nosotros no nos basamos tanto en cómo nos ven el resto, sino que tenemos claro nuestro objetivo y la verdad es que estamos muy muy contentos. Las respuestas, bueno, pues ya las podemos ver un poco por la prensa, ¿no? No es que sean respuestas a nuestras acciones directas, pero está claro que nos movemos en un sector con muy pocas empresas que tienen mucho poder y que, bueno, pues que a veces las malas prácticas pues salen en los medios de comunicación, ¿no? Entonces nosotros tratamos siempre de darle la vuelta a eso, de transmitir confianza, de transmitir seguridad a las socias y sobre todo de dar herramientas a la ciudadanía para que no queden ni en nuestras manos ni en el de ninguna gran empresa. Quiero decir, la ciudadanía tiene que tener herramientas para ser capaz de tomar sus propias decisiones y que cuando lee informaciones sea capaz de analizarlas, ¿no? Y de ver todas las alternativas que tiene y elegir. Eso es lo más importante. Erika, ¿qué hay que hacer para ser socia de la cooperativa y qué derechos se obtiene como cooperativista? Para hacerse socia de la cooperativa, bien, se puede hacer a través de la página web www.goiener.com, se puede acercar a nuestras oficinas si es más cómodo, o si no, por teléfono. Lo único que necesitamos son los datos personales y el CUPS, que es el código, por así decirlo, el DNI de nuestra factura, y ya estaría. Nosotros realizamos todos los cambios. Hay que hacer una aportación única al capital social de la cooperativa, y eso es lo que nos da derecho a, como cooperativistas, pues a primero poder tener voz y voto en la asamblea, en poder participar en otros espacios de la cooperativa y sobre todo pues una forma de trabajar o tener acceso a una forma de trabajar basada en la confianza, en la transparencia y en la participación, porque al fin y al cabo somos un proyecto sin ánimo de lucro que lo que busca es que las personas que participen consuman lo justo y paguen un precio justo. Bueno, sois una cooperativa comercializadora de energía, pero también generadora. ¿Cómo generáis esa energía? Pues tenemos varias vías para generar. Tenemos proyectos propios, tenemos una pequeña central mini hidráulica, participamos también en un 10% en Oñatiko Urjauziak, y lo que hacemos también es, nuestras socias ayudan a financiar otras instalaciones a través de cesión de cubiertas. Hemos hecho proyectos con Ikastolas y, bueno, pues ahora estamos analizando un poco para aumentar nuestra cartera de generación. Pero, bueno, habría la vía de adquisición de proyectos propios y la vía, pues, de colaborar con otros a través de cesión de cubiertas u otro tipo de modalidades. Después de 12 años, habéis cumplido los objetivos que os marcabais al principio. ¿Y qué retos os quedan para este 2024? Nos quedan muchísimos retos y te diría que son casi los del comienzo, porque, como te digo, el objetivo de Goyener en primer momento era siempre generar. Nos queda mucho para avanzar en generación, nos queda mucho, afortunadamente hay más información de cara a la ciudadanía, pero nos estamos dando cuenta de que todavía hay mucho desconocimiento sobre cómo funciona el sector, la gente sigue sin entender las facturas eléctricas, la gente no sabe qué es el bono social. Entonces ahí todavía nos queda muchísimo, creemos, muchísimo trabajo por hacer, y nuestro gran reto, yo creo que ya desde hace 2 años, es el fomento de las comunidades energéticas, que no es más que casi replicar nuestro modelo, pero a pequeña escala, en todos aquellos lugares donde hay un grupo de personas que se animen a dejar de ser meros consumidores y sean proactivos a la hora de, pues, no solamente el consumo, sino la generación, puntos de recarga, movilidad sostenible. Bueno, hay muchas cosas en las que hay que avanzar. Las comunidades energéticas para nosotros son estratégicas. Acompañamos a quien decida dar el paso, y creo que uno de nuestros grandes retos es eso, ayudar a crear esos espacios y que sean proyectos a muy, muy largo plazo. Erika Martínez, presidenta de Goyener, gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Es que ricasco. A vosotras, Agur.